Bueno, y lo que estamos escuchando ahora es una de las canciones del nuevo y primer disco de la señora Nora. Para hablarnos de ello tenemos con nosotros a Héctor Ramírez, saxofonista, miembro del grupo, al que saludamos ya. Egunon, buenos días, Héctor. Bueno, pues ¿qué canción estábamos escuchando ahora? Hijos del Viento. Hijos del Viento. Y bueno, yo creo que ahí ya se puede ver un poquito por dónde discurren los parámetros musicales de la señora Nora, que es una fusión, una mezcla de pop, un poco de rock, incluso folk, flamenco, un poco de todo, ¿no? Sí, un poco de todo lo que hemos podido meter ahí. Cada, pues eso, somos unos cuantos y cada uno tenía sus ideas, sus gustos, y ahí hemos mezclado todo como se ha podido, uh-huh, y intentando sacar ahí un poco un sonido personal o lo que sea, y bueno, en eso ha quedado el disco, un poco experimental. De todas formas, bueno, para el que no lo sepa, el disco puede descargarse desde internet, creo que desde vuestra página de Facebook y desde vuestra página web, ¿no? El que quiera lo tiene ahí en internet, muy fácil de encontrar. Pero por lo que os hemos invitado es porque tocáis mañana mismo en Berriozar, en el nuevo auditorio, con motivo de ese concierto organizado por la revista Berriozar. Y bueno, ¿qué nos podremos encontrar en esa actuación de mañana? Bueno, pues a ver, nada, eso. Vamos a hacer un concierto completo, ¿no? Tendremos un poco de todo. Empezaremos con algo un poco más lento, más tipo acústico, así, uh-huh, más tranquilito. Y luego también habrá una parte animada para todos. Y nada, eso. Tocaréis el disco de principio a fin, me imagino. Eso es, tocaremos todo. Alguna versioncilla también, uh-huh, haremos. Y nos puedes adelantar alguna versioncilla, todavía no lo tenéis decidido, o sorpresa. Ya está, pero bueno, ya la escucharéis, ya la escucharéis mejor. Perfecto. ¿Cuántos componentes conformáis la señora Nora ahora mismo? Pues somos siete, uh-huh, siete componentes. Supongo que si ya de normal aclararse en un grupo de un grupo básico de cuatro componentes suele ser difícil, me imagino que con siete vuestros ensayos también tendrán tela, ¿no? La verdad que es complicado, que primero cuesta mucho quedar, como siempre, que cada uno tiene sus cosas y bueno, y es un poco odisea, pero uh-huh, bueno, y luego pues también meterte de tantos en una sala y que suene bien, pero bueno. Sí, tiene final su amiga. Héctor, parece que vosotros no tenéis el problema que tienen otros con el copyright que tenéis en la página web para descargar el disco, como antes ha comentado John. Y además, no solo eso, sino que tenéis una tienda en el portal web. Podemos ver cómo ofrecéis vuestros productos a través de la web, ¿no? Sí, bueno, ahora yo qué sé, ahora como hay muchas formas de hacerlo, te lo ponen bastante fácil en internet para hacer, pues bueno, pues ahí hemos puesto un poco, uh-huh, de momento para comprar el disco y para el que lo quiera tener físico. Una vía para financiar también, por ejemplo, esa maqueta que sacasteis allí por el mes de mayo, ¿verdad? Eso es, sí, porque al final, bueno, ahora estando como están las cosas, pues los discos hay que pagárselos. Uh-huh. Y bueno, ahora y siempre, ¿eh? Bueno, siempre. También es verdad. No, pero lo cierto es que también puede ser una buena herramienta para daros a conocer, ¿no? Bueno, pues que llega a todo el mundo. Sí, nosotros al principio sí que, pues justo cuando lo sacamos sí que en un principio lo vendimos el primer mes y así, pero bueno, ya pues luego se enfría, ¿verdad? Sí, recaudamos un poco de dinero ya para pagar más o menos lo que nos costó, entre eso y los conciertos y tal, entonces ya una vez que estaba pagado, pues a la web y a sacar dinero, es un poco aunque sea, ¿no? No, pero sobre todo que se lo descargue todo el que quiera, que nos escuche y que luego venga a escucharnos, que es lo importante. En ese sentido, aunque hay muchos grupos que dicen que la actual situación económica pues les está afectando, ¿no? Que cada vez les llaman de menos sitios, que es difícil concertar bolos, pero yo creo que la señora Nora sí que se está moviendo bastante en lo que es la comarca de Pamplona, y así ya se está oyendo, ¿no? Es vuestro nombre. Sí, hombre, la verdad que no nos quejamos, que ya hemos tocado unos cuantos conciertos y bueno, y los que hemos tocado además muy a gusto y muy bien. Y bueno, hombre, sí que es verdad que a lo mejor no te llaman tanto como llamaban antes y bueno, que igual se mueve un poco menos y bueno, y sobre todo pues que no hay dinero nunca, pero bueno, pero bueno, nosotros disfrutamos tocando y oye. Uh-huh. Bueno, aparte de Lumbier, Azagra y Uña, ha visto también en Calahorra, en la Peña Riojana. Bueno, sí. Un año en el que habéis dado conciertos, sí. y seguramente, pues supongo que estaréis contentos por ello. Volviendo un poco al tema de la maqueta, ¿fue laboriosa la elaboración? ¿Os costó tiempo? Cuéntanos un poco cómo... Sí, bueno, fue un poco... El grupo llevaba pues montado... No llegaba un año y bueno, lo que pasa es que no estábamos todos los componentes que estamos ahora mismo, pero bueno, ya estábamos con ganas, habíamos hecho algún tema y tal, y nada, y nos metimos a grabar y fue un poco... Bueno, fue un poco precipitado casi, y conforme estábamos ahí en el estudio empezamos a ver que se podían meter más cosas, que se podía mejorar un poco lo que habíamos hecho y tal. Llamamos a gente de fuera, que al final se han acabado quedando en el grupo, se habríamos tratado bien o algo. Les ha avisado de comer y así. Eso. Y nada, y nos echaron una mano y el disco es un poco curioso, pero casi se hizo ahí en el estudio, porque vamos, eso, pues llegábamos con un tema de una manera y al final acabamos y el tema era diferente. Y pero bueno, la verdad que el resultado, por lo menos nos hemos quedado contentos y... Uh-huh. Porque ahí sí que se habrá notado las diferentes procedencias de cada uno. Procedencias, no hablo del lugar de nacimiento, yeah, sino de bueno, procedencias musicales, de influencias, de estilos, sí, distintos, que un poco ya has comentado antes, ¿no? Sí, sí. Además es que ya te digo que hay mucha diferencia, porque ahí tenemos un par de jazzeros ahí. Yo creo que ya se nota también. Sí, ¿no? Sí, meten por ahí sus cosas siempre. Y luego, pues, el batería le gusta más el funk, yo que sé, a la cantante el punk, o sea que vamos, hay un poco de todo. O sea, mm-hmm. Que... No lo diría nadie, a la cantante el punk. Ya, pues sí. Sí, sí, porque sí. es una voz muy dulce. Tiene una voz que, vamos, pues, de punk, nada. Pues luego en cuanto deja de cantar, ¿no? Eso es. No, pero sí que es verdad, además, que los grupos con vocalista femenino... bueno, todavía no abundan, o por lo menos no están llegando tanto, pero ahora sí que se empiezan a escuchar, ¿no? ¿A vosotros os ha abierto más puertas o la gente tiene más interés por veros, pues por escuchar su voz o porque es un registro diferente? No sé si hay más interés o no, pero sí que yo creo que la gente igual se para un poco, llama más la atención. Uh-huh. Y eso que un poco lo que dices, claro, últimamente ya hay más, pero bueno, siempre una voz femenina yo creo que llama más la atención porque no hay tanto eso, porque no hay tantos grupos, y bueno, igual te paras un poco más a escuchar, yo uh-huh. creo. Sí, recientemente además en el Berry Rock también hubo otro grupo que actuaba con cantante femenina, La Niña Hilo, y bueno, que también estaban teniendo bastante éxito. Poco a poco parece que se va consumando, ¿no? Que las mujeres también, sí, están perdiendo el miedo que muchas veces se tiene, ¿no? Que parece que el crear un grupo... Bueno, suele ser más en el rock, ¿no? Pero que se da ese cierto... entre comillas, ese cierto machismo, ¿no? Que las mujeres parece que se retraen más a la hora de apuntarse a este tipo, sí, de grupos, y poco a poco se están rompiendo esas barreras también. Yo creo que sí, sí. Además, oye, no se queje que le tratamos muy bien. Y en cuanto al concierto, ya nos has contado que vais a tocar un poquito de todo. ¿Duración del concierto podemos estimar? ¿Cuánto vais a estar ahí sobre el escenario? Yo creo que durará entre una hora y una hora y cuarto, algo uh-huh. así. Por ahí. Y antes vosotros subirán al escenario del nuevo auditorio la Big Band Blusenia y Javi Zurieta. No sé si tenéis relación con esos dos... Sí, más o menos. Uh-huh. Ahí pues con Javi, pues él fue el que nos dijo para tocar y eso, y siempre hemos tenido, pues con el tema de la revista y eso, pues hemos tenido relación y tal. Uh-huh. Y luego pues de la Big Bang, pues sí que conocemos a un montón, pues de aquí de toda la vida, así que... Sí, o sea, y que los habéis escuchado, ¿qué os parece? ¿Cómo definirías a los grupos que van a compartir cartel? No hables mal de ellos porque sí, igual. Eso te iba a decir, que luego mañana los veo. No, bueno, ahora que no nos escucha nadie. Pues la verdad que muy buenos los dos, o sea, dos cosas muy diferentes, pero muy, muy buenos los dos y que merece la pena... escucharlo, o sea que... Además que va a ser bastante variado el cartel, sí, ¿no? Primero Javi, que va a ser, bueno, pues un estilo más intimista, más de cantautor. Después la Big Band, que, bueno, tocan también muchísimos palos, ¿no? Y, sí, y vosotros, que sois, pues, cada uno en su estilo, pero los dos, dos grupos que, bueno, tenéis muchísima diversidad, ¿no? Que así, sí, se podría definir un poco, sí, el concierto de mañana. Sí, sí. Uh-huh. Que se anime todo el mundo a venir porque, vamos, va a haber para todos los gustos y... Uh-huh. Y además que, bueno, que es por una... buena causa también, o sea que... Bueno, y tenéis una gran responsabilidad porque sois el primer grupo, quitando la banda de música, con un estilo de música diferente, ¿no? Que va a estrenar el auditorio y también se va a poder comprobar si el auditorio tiene pues una sonoridad sí, apropiada para este tipo de música, también, ¿no? También. Lo cual, bueno, si os sale mal, pues ya sabéis que le podéis echar la culpa al auditorio, por lo menos hasta que vengan otros y lo hagan bien. Bueno. Después del concierto de mañana, ¿ya tenéis atados más bolos? Pues ahora mismo estamos en ello, porque ahora llevamos un par de meses así haciendo alguna cosilla nueva, un poco ensayando, que nos habíamos pegado unos meses sin ensayar demasiado. Uh-huh. Y nada, y ahora pues empezando ya a mover cosas para a partir de enero otra vez ponernos a tope. Uh-huh. Y ya iremos anunciando. Ok, por ahí. Perfecto, Héctor. Pues mucha suerte para el concierto de mañana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Berriozar y Ratia y que vayan saliendo esos conciertos. Es que ricasco. Venga, agur. Agur.